First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Y dentro de esta fórmula Oíd Verano hemos dicho que íbamos a conocer cosas que pasaban en la comarca. El otro día estuvo con nosotros Tania Hernández, concejala de festejos de Retamoso de la Jara, y hoy vuelve a estar con nosotros porque el otro día hablábamos de la Semana Cultural. Hoy vamos a hablar de las fiestas. Buenos días, Tania. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar otra vez aquí con a nosotros. A vosotros por invitarme. Bueno, vamos a detallar paso a paso qué va a pasar esa semana de fiestas en Retamoso de la Jara. Una semana plagadita de actividades muy divertidas. Eso es lo que esperamos. Hemos programado un programa de fiestas para todas las edades, para niños, mayores, de mediana edad, jóvenes, para que todo el mundo pueda divertirse y pasárselo muy bien. Con un pregonero de lujo. Pregonero de lujo, Miguel Méndez Cabeza. Colaborador de esta casa. Sí. ¿Tú sabías que todos los miércoles nos hace un espacio? Bueno, ajá, en la época de temporada, claro. Sí. Un espacio en el magazine local en la que nos habla de las curiosidades de la comarca. Uh-huh. Entonces nos va contando cositas, pinceladas, pues de esta comarca tan rica en patrimonio que tenemos y en costumbres, pues él nos va descubriendo todos los secretos. Yo creo que Miguel es de los que más sabe. Sin ninguna duda. De la comarca de la Jara. Entonces es un gran conocedor y es una gran suerte que haya venido a dar el pregón, que vaya a venir a dar el pregón. Es una gran suerte porque yo creo que es un amante muy grande de la comarca y sabe muchísimo. Bueno, con este pregón empiezan las fiestas. No, las fiestas empiezan el día antes. A ver, cuéntanos. Empiezan, sí, las fiestas son del 15 al 19 de agosto. El día 15, bueno, que es como fiesta en toda España, ¿no? Es el día de nuestra patrona, la Inmaculada Concepción. Y empezamos con un torneo deportivo de fútbol entre pueblos, que yo creo que, bueno, el deporte está muy bien para fomentar la solidaridad, el compañerismo, y esto pues anima mucho a la gente joven. Entonces empezamos con eso el jueves día 15, por la mañana. Después, por la tarde, bueno, tenemos la banda de música, que es un... Esa es una tradición que antes había y últimamente ya no había, que era que la banda de música solamente sacaba la hermana mayor los domingos, y nosotros la hemos recuperado, que también la saca el jueves, que es el día de la patrona. A ver, ¿qué es lo de la hermana mayor? Bueno, pues mira, te lo explico. La hermana mayor es de la Asociación de Mujeres, que ya hablamos, ajá, el otro día, la Inmaculada Concepción. Pues se hace un sorteo. Se hace un sorteo. Y la que sale elegida, pues es la hermana mayor. Ah, vale. La hermana mayor de las fiestas. La hermana mayor de las fiestas. Y eso, vale, claro, para ella pues es un grandísimo honor. Porque en Retamoso no hay mises. Hay mises infantiles, sí. Hay mises infantiles y la hermana mayor. Y la hermana mayor. Ah, qué bonito. Sí, tenemos reina, damas y mister infantil. Ah, muy bonito. Eso se corona el día del pregón, que eso luego cuando hablemos del pregón lo contaré. Y, pero son infantiles. Y luego la hermana mayor... bueno, pues lo que he dicho, se hace un sorteo entre las mujeres que están inscritas en la asociación, y la que sale elegida pues es la hermana mayor. Ajá. Entonces pues este año le ha tocado a una señora muy guapa que se llama María del Mar García, y es la que tiene el honor de ser la hermana mayor. Y entonces la banda de música... Sí, la va a su casa, la lleva a la Eucaristía. Ajá. ¿No? La lleva a la misa la hermana mayor, y después de la misa se hace la limonada de la hermana mayor. Ajá. ¿Vale? Que la organiza también la Asociación de Mujeres. Es pues todo en honor a esta mujer, que bueno, pues tiene el honor de haber sido la elegida. Y después, el jueves 15, terminaríamos con un espectáculo musical que se llama Un viaje al pasado. Bueno, donde se hace un poco un repaso a la historia de nuestra música, desde los años 60, 70 hasta la música más actual. Yo creo que es un espectáculo pues, bueno, para todos los públicos y que le gusta pues, a todo el mundo. Yo misma me encanta la música más antigua hasta la más moderna. Sí, sí, yo me divierto mucho cuando pongo música del pasado aquí, claro, en la emisora, y sobre todo en esta temporada, cuando hacemos Fórmula Oíd. Bueno, pues recurro mucho a escuchar temas del claro, pasado, de la década de los 70, 80. Incluso muchas veces vamos haciendo un repaso. Es como, claro, muy típico también en verano. Muy hacer esto típico, en la radio. Y yo creo que aparte eso gusta mucho a la gente porque es como que te recuerda a algo siempre. Siempre hay una canción. Siempre hay una canción, efectivamente. Para un momento. Para un momento que te recuerda algo, a tu niñez, a tu juventud, a lo que sea. Pero siempre hay una canción que te recuerda algo. Yo creo que es un repaso. Hay dos cantantes, se llaman Raúl Santana y María Barrios, que son los que hacen este repaso, que se llama Un viaje al pasado. Y bueno, yo creo que está muy bien, y es con lo que cerramos el jueves día 15. Fantástico. Y pasamos ya al día 16, viernes. Empezamos con una discoteca infantil, que también es algo muy novedoso, que yo creo que a los más pequeños les va a encantar, porque va a haber 8 muñecos de televisión animados, va a haber música, más de 300 regalos. O sea, yo creo que va a estar genial. Entonces yo animo a todos los niños a que vengan porque y a que se traigan a sus amiguitos porque va a estar muy bien la discoteca infantil. Mira, nos está haciendo el control hoy nuestra compañera Diana González, que tiene 2 peques. Ah, Diana, pues nada, ya sabes. Anímate a ir a Retamoso de la Jara el viernes. Vamos, estáis invitadas a todo, pero a esto en particular a los niños, por supuesto. Y luego a lo largo de todo el día, el viernes, hay un escape room que está muy de moda. ¿Sí? Lo del escape room. Pues a lo largo de todo el día va a haberlo. Ah, qué entretenido. Muy entretenido y en también. En el que pueden participar todos los que vayan. Todos los que vayan. Por grupitos, supongo. Por ¿no? grupos, pueden participar, se hace en la Casa Blanca, que la Casa Blanca es la sede social de... Eso te iba a preguntar también, que he estado viendo en la Casa Blanca, digo, aquí estamos como en Estados Unidos. La Casa Blanca. Lo que pasa es que se llama así porque, claro, la fachada es blanca. Pero evidentemente. Evidentemente. Pero es la sede social del ayuntamiento, donde, bueno, es la sede social, pertenece al ayuntamiento y es allí donde se va a realizar esta actividad. Qué bonito. Y luego ya vamos al pregón. Y ahí sí aparece nuestro amigo Miguel Méndez Cabeza. A las 12 de la noche desde el balcón del ayuntamiento, el pregón. Y bueno, pues como ya hemos dicho, a cargo de Miguel Méndez Cabeza, que es un médico rural, es un académico de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, es un señor sobre todo que es un gran orador. Aparte, bueno, como bien has dicho, colabora en radio, prensa, bueno, y para mí lo más importante es que es, como he dicho antes, un conocedor y amante de la comarca de la Jara. Para mí es lo más importante. Y potenciador, porque le gusta poner en valor todas las comarcas de Talavera. Así que, y bueno, y durante el pregón, lo que había también comentado antes es que se va a coronar a la reina, 2 damas y un míster infantil. Se los va a coronar durante el pregón en el balcón del ayuntamiento. Y terminamos, como siempre, bailando. Y terminamos con una orquesta, la Orquesta Elysium, para, bueno, hasta altas horas de la madrugada, una orquesta con baile. Y así terminaríamos el viernes, día 16. El primer día promete. Promete, yo creo que promete bastante. Además ya no hay que trabajar al día siguiente, así que fantástico. Porque además el 17 hay más y mejor, claro. A ver. Empezamos también con actividades para los niños. Y bueno, hay un parque acuático, un tobogán urbano con agua y una fiesta de la espuma. Empezamos con eso. Qué divertidas son las fiestas de la espuma. Muy divertidas. Muy divertida si estás dispuesto ahí a todo, claro, a mancharse, da igual. Y además, ¿cómo va a hacer calorcito? Efectivamente. Así que, bueno, se llama Popín y su banda la representación y, bueno, pues son ellos, ¿no? Luego, por la tarde, algo muy típico en Retamoso, que es, bueno, pues lo típico, las carrozas. Ajá. Con su pasacalles, su charanga y las carrozas que llevan su premio, que luego se da por la noche. Y además, yo creo que es algo muy importante porque ahí se reúne todo el mundo a hacerlas, se reúnen familias, se reúnen amigos a hacer estas carrozas y la hacen con mucha ilusión y muchas ganas para luego, bueno, por y supongo poder. Que con mucho tiempo también. Y con mucho tiempo, claro. Dedican mucho tiempo y mucho esfuerzo. Entonces, bueno, pues es una actividad muy importante en el muy pueblo, bonita. Muy bonita. Porque además, como digo, une a la gente. Entonces, para nosotros, bueno, pues. Y es el sábado por la tarde, pues pasa calles, desfile de carrozas, ¿no? Después tenemos los fuegos artificiales a las 12 de la noche, la gran quema de los fuegos artificiales. Y después de los fuegos artificiales, otra orquesta, la orquesta Sabor Sabor, a las 12 y media. Y durante la orquesta se van a dar los premios de las carrozas de por la tarde, que vamos a tener unos premios para repartir. Y también va a haber un baile de disfraces. No acaba la fiesta. No acaba la fiesta. Y durante el baile de disfraces va a haber también premios. Ajá. Premios al mejor disfraz de adultos y premio al mejor disfraz infantil. Qué bien. Que no tiene nada que ver con la gente que vaya disfrazada en las carrozas. No tiene nada que ver. Perfecto. Nada que ver. Una cosa es las carrozas y luego el baile de disfraces del sábado por la noche es otra cosa. Son cosas van a estar diferentes. Locos cambiándose de vestuario, ¿eh? Pues sí. Pues sí. Pero bueno, eso es lo que queremos, que la gente participe. Que no pare esos días. Que no pare. Muy bien, eso es lo que queremos. El domingo 18. Bueno, pues el domingo también empezamos con una actividad para los niños, con un parque infantil, con un tobogán, bueno, para disfrute de los más pequeños. Empezamos también con eso. Luego es la misa mayor a la 1, la solemne Eucaristía. Después, a las 7:30 es la procesión por las calles del municipio, con la salve, la ofrenda floral a la Virgen y terminamos con las tradicionales pujas. Durante este recorrido también nos acompaña la banda de música, que también acompaña a la hermana mayor y nos acompaña por todas las calles del municipio, la banda de música. Y después algo muy tradicional, que es el baile de la pera. A ver, cuéntanos en qué consiste ese baile de la pera, que me tenía a mí intrigada también. Pues el baile de la pera, claro, es que no lo puedo hacer porque estamos en la radio. Pero a ver, nos lo imaginamos. Nos lo imaginamos. Señores y señoras, abran su imaginación. ¿Cómo es ese baile? El baile de la pera es un baile muy sencillo. Tú con una mano coges una pera. Ajá. Y con el pie contrario haces pues como un pequeñito movimiento, vas como saltando, es como una pequeña, no es una jota, pero algo similar, ¿no? Muy bien. Con un pie tú vas saltando con la mano contraria con la pera en la mano. Más o menos, ¿no? Hay que ser coordinado, ¿eh? Para hacer Hay que ser coordinado, efectivamente. Porque si no, madre mía, si no, puede no pasar va cualquier bien. Cosa. Sí, así que, pero bueno, el baile de la pera no solamente es tradicional en Retamos, es tradicional también en pueblos de la comarca, y es verdad que, bueno, el baile de la pera, pues es el baile de la pera. Obviamente, claro. Hay que bailarlo sí o sí. ¿Y por qué con una pera? ¿Hay muchas perales alrededor? ¿O porque no es tierra de peras, no? ¿Sí? No, tierra de peras no es, pero bueno, es la tradición. Habrá que investigar, habrá que decirle a nuestro Miguel Méndez Cabeza, claro, que investigue a ver por qué el baile de la pera es con una pera y no con una manzana, por ejemplo. Efectivamente, ¿no? O con una vid. Con lo que sea. Sí, efectivamente. Y seguimos. Seguimos con cada noche ahí sí. Dándole, bueno, después a tope. Con el baile de la pera hay una limonada que está a cargo del ayuntamiento, y luego ya después hay una discoteca móvil. Ya es actual, con un DJ animador hasta altas horas de la madrugada. Una discoteca móvil. Y durante la discoteca móvil también tradicional el baile de la escoba, el baile de la escoba es un baile también que es muy típico en muchos sitios, no solamente en Retamoso, ¿no? Pero bueno, durante que es como el juego móvil. De la silla, ¿no? Pero con una escoba se va pasando de pareja en pareja. Efectivamente. Y si se para la música, ¿no? El que sí, algo así era, ¿no? Se queda, te quedas el con la escoba y al se final queda con se la, escoba, escoba, pues es el que, el que el último. Sí, se está diseñando la escoba y sí, efectivamente. Así muy se bien. El baile de la escoba, claro, es típico, no solamente en Retamoso, es un baile muy típico. Bueno, es divertido porque es divertido. Se mezcla, ¿no? Y yo creo que lo moderno, ¿no? De esa, bueno, claro. Pues, discoteca móvil con tradiciones. Con lo clásico y aparte también para conocer gente, porque vas bailando, vas no sé qué. Yo creo que era un bueno. poco el objetivo de la Asociación de Mujeres, ¿no? Que hablábamos el otro día. Recuperar esas tradiciones. Efectivamente, uno de esos objetivos por los que surgió la Asociación de Mujeres era recuperar las tradiciones. Y yo creo que, bueno, el baile de la escoba es verdad, porque es una tradición de toda la vida y que nosotras pues también la queremos mantener, obviamente. Bueno, llevamos ya muchos días de fiesta, ¿eh? Pero días, todavía pero seguimos. Nos queda el último, el cierre. A ver. El cierre es el lunes día 19 y hay un homenaje a nuestros mayores. El más entrañable, el quizás. El más entrañable, que es un espectáculo de copla, que viene, bueno, una chica, una finalista del programa Atubera, se llama Laura García, es, bueno, cantante de copla y, bueno, es un espectáculo, pues un homenaje a nuestros mayores, que como ya dije la otra vez que estuve aquí, pues Retamos es un pueblo que hay mucha gente mayor, claro. Y se merecen ese homenaje y es también tener un día para ellos. Y entonces, pues es este día, el lunes, cerramos con un homenaje para ellos y después ya el fin de fiesta es una barbacoa a cargo del ayuntamiento, también pues para que nos podamos reunir todos y es el fin ya de fiesta. Qué bonito. Hombre, un fin de fiestas que realmente pues rinde, como decimos, un homenaje a los mayores, que son los que mantienen vivas precisamente esas tradiciones y los que mantienen vivos el pueblo también. Efectivamente, porque como ya dijimos, el pueblo es un pueblo que es la mayor parte de la gente, la que está censada y vive normalmente en el pueblo, es gente mayor y es la que mantiene el pueblo. Y si alguien sabe de nuestras tradiciones y de nuestra historia, son ellos. Claro. Entonces, qué mejor ellos que se merezcan este homenaje, ¿no? Sí, sí. No sí. Solamente ese día, sino cualquier día. Claro. Obviamente. Estamos a punto de empezar mañana. Empieza ya esa semana cultural. Sí, mañana empieza la Semana Cultural. Ya está todo preparadísimo. Está todo muy preparado. Yo estoy un poquito nerviosa porque son mis primeras fiestas como concejal. Entonces, bueno, pues siempre tienes ahí los nervios, tanto, bueno, el resto de la corporación también, igual que yo, estamos ahí un poquito porque esperamos, claro, que todo salga bien. Pero bueno, tenemos la confianza de que está todo muy preparado, con mucha ilusión, con muchas ganas y que está todo al mínimo detalle. Entonces tenemos la confianza esa de que creemos que, bueno, está hecho de la mejor manera posible. Pero siempre tienes ahí los nervios de, ay, tiene que salir bien, ¿no? Que vamos a recordar así a grosso modo la Semana Cultural. Claro, sí. Mañana empieza un taller de cata de vinos, el día 9. El día 10 es la cena de la asociación y la peña, en la que se hermanan con una actuación musical. El domingo, una cata de vinos. El lunes, día 12, es el día de la familia, con un juegos, cena, sesión de cine. El martes 13 es el día de la mujer, con una maratón, un desayuno, una clase de zumba y aparte también hay un taller de manualidades para niños. Y el miércoles habría un torneo de ping-pong y Diana y una merienda infantil. Y luego, lunes, martes y miércoles, concurso y taller de cortometrajes. Que eso iba a ser también muy entretenido, habíamos dicho. Yo creo que sí, y aparte luego se pueden proyectar. Seguramente ya habrán oído, ¿no? Algunos decir, ¡ay, ya tenemos pensado la idea para el corto, tal! Sí, sí, sí, claro, obviamente. Pero yo quiero que sea sorpresa. Hay expectación en el pueblo. Hay expectación, hay expectación. Entonces yo me gusta que sea sorpresa y que me sorprendan con ello y verlo y ver a ver qué es lo que la gente ha ideado, que yo creo que la gente es muy imaginativa. Seguro que sí. Y tiene muchas ideas buenas, además. Entonces yo estoy expectante con todo, la verdad. Muy uh-huh. expectante. Y yo espero que salga muy bien. Y yo creo que sí, yo creo que sí. Claro que sí, va a salir fantástico. Son un montón de días, son casi 2 semanas. Son 11 días. Por eso. En total, entre la Semana Cultural y el programa de fiestas, son 11 días. ¿Está preparada, con ánimo, con fuerzas? Yo porque sí, va a terminar agotada. Voy a terminar muy agotada. Además que yo soy de las que voy muy con tacones. Bueno, pues yo creo que esos días, según qué actividades, se puede permitir el lujo de ir en zapatilla. Además, ahora está de moda eso de llevar vestido y zapatillas. Sí, que, ¿no? Porque digo, voy a terminar muerta. Claro. Pero bueno, voy a terminar muerta, pero con ganas, ¿no? Porque si con, lo que es con gusto no pasa nada, ¿no? Si no hacemos como en las bodas, ¿no? Los tacones puestos y las zapatillas en el bolso para irme cambiando, por si ¿no? acaso no resistimos. Por si acaso. Que más vale resistir. Sí, no. Yo estoy, como estoy acostumbrada, espero resistir. Pero es verdad que son muchos días, pero como cuando se hacen las cosas con ganas y con ilusión no pasa nada, es verdad que son muchos días, son muchas horas, muchas actividades, pero precisamente por eso se hace, para que haya actividades para todos los públicos y que todo el mundo pueda participar en ellas, entonces es la idea nuestra. Entonces si yo tengo que estar en todo y me tengo que acabar agotada, pues yo acabo tan a gusto y tan contenta, no hay ningún tipo de problema. Fantástico, además siempre en las fiestas se une el pueblo. Se une el pueblo, yo ya lo dije que era la tradición que más me gustaba el otro día porque a mí me gusta la gente y me gusta que la gente se una, que vaya, que participe y a mí eso me encanta y yo pues estoy muy contenta la verdad y muy, muy expectante. Bueno, pues le volvemos a ceder nuestros micrófonos para que haga una invitación a todos nuestros oyentes, a Diana también, que vaya con sus niñas. Sí, bueno, pues muchísimas gracias lo primero y después, bueno, yo quería invitar a todo el mundo a que se acerque a Retamoso, como ya, bueno, está muy cerquita de Talavera, está muy cerquita de otros pueblos de la zona. Son unas fiestas que van a ser muy divertidas, que están preparadas con mucho cariño, mucha ilusión y muchas ganas. Hay oferta para todo el mundo, para niños, jóvenes, mediana edad, mayores, que se lo van a pasar muy bien, se van a divertir muchísimo, así que allí les esperamos porque nos encanta conocer y acoger a la gente. Pues muchísimas gracias, Tania Hernández, concejala de festejos de Retamoso de la Jara, por estar aquí una vez más. A vosotros, gracias, buenos días. Que se lo pasen fantásticamente bien. Igualmente, estáis invitados.